Entonces, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Ruiz Salgado, esto es El Santuario. Y el día de ayer, por ahí de las 12, se nos quedó en el tintero esta entrevista con un amable mexicano que quiere básicamente platicarnos. Ya nos escribí ayer los antecedentes de los malos manejos de una organización que, bueno, muchos desgraciadamente hemos tenido contacto con ella. Es uno de estos, de estas organizaciones charras del PRI. Estamos hablando, evidentemente, como lo habíamos dicho ayer a la medianoche, de la CROC. Nos acompaña John Thogish. Muy buenas noches, John, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Bien, bien, gracias. Pues nos hacías llegar ayer un documento bastante serio, muy, muy fuerte, sobre pues gente como Plácido Quintero, bueno, casos claros. Bueno, vámonos a ir en orden mejor sobre tu mismo documento. Nos hablas en primer lugar, esto está publicado ya en, bueno, está publicado por ejemplo en el quintopoder.org, que la CROC iniciaría movilizaciones pro Peña Nieto. En el texto que nos haces llegar el día de ayer, nos confirmas cosas que desgraciadamente pues ya se sabían, pero es mucho más fuerte cuando alguien que se ha integrado o que ha sido parte de, bueno, que tiene estas experiencias dentro de la CROC, nos lo dice, que se presiona a las personas para que asistan a estos eventos. En el caso particular, a mí me tocó ver cómo hacen sus suciedades en Nuevo León, y a los taxistas, por ejemplo, los amenazan hasta con quitarles sus placas, quitarles cualquier cantidad de permisos si no van a los eventos políticos. Pero preferiría que tú nos dijeras pues todo lo que tienes que decirnos al respecto. Excelente. Mira, yo trabajé para la CROC hace unos cuantos años. Yo estuve trabajando dentro de la organización un aproximado de 4 años y medio, 5 años. Yo formaba parte de una empresa que estaba integrada en la CROC y fui delegado de esa empresa. Entonces me empecé a dar cuenta de los movimientos que se daban en la parte alta de lo que es la CROC. Mm. Hablamos ya de movimientos de las cabezas principales, vaya. Claro. En la federación donde yo trabajé, esta persona, quien la dirige, que prefiero omitir su nombre por cuestiones de respeto, esta persona siempre ha estado en contra de las ideas que han propuesto en la CROC. La CROC siempre ha sido muy pegada al PRI, siempre ha dado a conocer su favoritismo. Y pues obviamente, bueno, actúan de una manera muy desagradable. ¿A qué me refiero? Regularmente ellos acostumbran, inclusive para una asamblea de grupo de la empresa donde trabajan, quien no asista se le aplica un castigo de un día de descuento, 2 días de descuento, y bueno, ese es dinero que ya no se ve. Como si ese fuera su trabajo. Desconocemos. Mm. Entonces, esta persona que yo te comento no trabajaba de esa manera. Él sí aplicaba, ejercía cierta presión. En un determinado momento, cuando tenía una cantidad de X de dinero por las faltas de distintos compañeros, repartía esa cantidad entre los que se presentaban a la asamblea, haciendo una comida, un desayuno, un convivio, y se les especificaba. De hecho, desde que se hacía la primera asamblea en la empresa, todos acordaban en que así se llevara a cabo. Y así es como se ha trabajado. Y bueno, yo en esta organización que estuve, así se trabajó. El problema está de que pues yo empiezo a, ahora sí que escalar, ¿no? Dentro de la organización, empiezo a subir de nivel. Me mandan a cursos dentro de lo que es la CROC, cursos de sindicalismo, oratoria, infinidad de cursos que nos proporcionaron, en los cuales yo me empiezo a dar cuenta de muchas cosas, me empiezo a dar cuenta de que no, a ellos no les conviene que se sepan tantas cosas que hay dentro. Uh-huh. ¿A qué me refiero? Unos profesores de la Universidad Obrera de México, por cierto, un saludo, los tres, muy buenos profesores, nos empezaron a dar temas, nos empezaron a dar explicación, empezaron a profundizar dentro del mismo sindicato CROC, y todo estuvo en que entre las pláticas nos empezaron a abrir los ojos, a llegar al grado de decirnos, soliciten hacia su mismo sindicato, sea cual sea la organización, la federación, soliciten los estatutos del sindicato. Al momento que lo hicimos, al día siguiente despiden estos tres maestros, les dan las gracias, no nos dan ninguna información, al contrario, nos empiezan a meter en la cabeza la idea de que eso no está bien, porque eso no es parte del sindicalismo, no tenemos por qué ahondar en esos temas, en fin. A partir de ahí mi relación empieza a verse ya quebrantada para la organización, porque yo no le vi nada de malo, ¿qué esconden? Pues sí. Yo me empiezo a dar cuenta de que en distintas organizaciones, porque en esos cursos yo conviví con gente de distintos estados y de distintas organizaciones dentro de la misma CROC. Te hablo de, por ejemplo, los restauranteros de Donceles 28, te hablo, por ejemplo, de la CROC de Nuevo León, por ejemplo, la CROC Estado de México. Yo básicamente estaba en la CROC del Distrito Federal. Entonces, bueno, pues esta situación se empieza a ver ya muy diferente porque los muchachos, compañeros de otros lados, me empiezan a comentar que en efecto ellos también trabajan de la misma manera, ellos empiezan a aplicar la presión hacia las personas y demás en cuestiones del bolsillo, siendo que la CROC siempre decía que lo más sagrado del trabajador era su bolsillo, que mientras no lo tocaran no había problemas con el trabajador, mas sin embargo ellos no lo respetaban, ellos lo aplicaban de esa manera. Para todo esto que te estoy comentando, me llevó, no sé, un año y medio, 2 años, en poderme dar cuenta bien cómo estaba toda la situación. Tengo nombres de gente que son los principales promotores de esto, y que la verdad, pues, a mí me empezó a desagradar bastante. Yo, en aquel entonces, por estar trabajando dentro, tuve que ser partícipe en muchas ocasiones de este tipo de cuestiones, pero nosotros en la federación donde estaba, siempre les decíamos a la gente, no es obligatorio, pero échanos la mano, asiste. La gente respondía de buena manera porque, pues, en realidad nosotros sí nos preocupábamos por ellos, sí trabajábamos por ellos, y te lo digo porque en la empresa donde yo trabajé era una empresa que ya se iba a pique y la pudieron sobresalir de buena manera y empezaron a tener mejorías los trabajadores. Entonces, en esta federación era un tanto diferente. La persona de la que te hablo siempre ha estado en contra de estas ideas políticas de parte de la CROC. Bueno, ahora que vienen las elecciones, tengo todavía amigos, muy buenos amigos dentro de la CROC, que me comentaron que estaban trabajando pues para aportar votos hacia el PRI. Independientemente de todo eso, pues la aportación económica que se dio. Te hablo de que la CROC realizó festivales para los trabajadores el día 1 de mayo, si no me equivoco, desde el año 2008. Año tras año lo venía haciendo. Los primeros años, donde hicieron las celebraciones en el Estadio Azteca, rifaron casas, rifaron vehículos, rifaron televisiones, rifaron infinidad de cosas. De verdad, si tú hubieras visto la cantidad de premios que rifaron, era grande la cantidad de todo lo que dieron. A partir de que dejaron de hacer este evento en el Estadio Azteca, te hablo de 2010, ya empezó a verse todo de otra manera. ¿Por qué? Porque los premios se rifaban y ya no se entregaban. Los que ganaban los premios iban a reclamarlo a la sede de la CROC y ya no les daba nada. Entonces, ¿qué les decían? Yo en lo personal, ¿perdón? ¿Qué les decían a las personas? No, pues les decían que como no habían ido el día que les habían pedido que fueran, ya no se los podían entregar. Lo más raro es que les decían, el evento, por decirlo así, era un domingo, y les decían, venes el día de mañana. Y era gente que estaba en Nuevo León, gente que estaba, no sé, en otras partes del interior de la República, y les era complicado poderse trasladar hasta la sede para recoger sus premios. Entonces, bueno, esa era su argumentación, y pues dejaban de darles los premios, ¿no? Entonces, imagínate, todo, me hace pensar que todo ese dinero que no dieron de los supuestos premios que rifaron, pues se fue obviamente para el proselitismo del PRI en estas elecciones. Claro. Y de igual manera, empezaron a obligar a la gente a que votaran por el PRI, metiéndoles en la cabeza la idea de que sería el cambio, de que tendrían mejoras económicas dentro de las empresas, que la misma reforma de la ley laboral no era como la estaban manejando, sino todo lo contrario, que iban a estar mucho mejor para los sindicatos que para cualquier otra persona que no fuera sindicalizada. Pero sí, pues, bueno, es una contradicción tremenda. Sí, de hecho, ahí es donde podríamos decir que sí tiene algún sentido la existencia de los sindicatos como la CROC, la CTM, porque se supone que gracias a sus dirigentes es que no pasó la reforma laboral. Claro, de hecho, a mí me tocó estar en una de las manifestaciones que hicieron en contra de la reforma. En efecto, todos ellos se promulgan en contra de la reforma, la pudieron echar para atrás por esa ocasión. Bueno, en tres ocasiones en realidad echaron para atrás ciertas reformas que querían imponer. Pero ya esta vez, para estas elecciones, ya lo estaban manejando de esa manera con el fin de hacerle creer a la gente que no aplicaría la reforma con Enrique Peña Nieto cuando sabemos que es de lo primero que él le autorizaría si es que llegara a quedarse al frente. Claro. Entonces, bueno, mucha gente les creyó, mucha gente tuvo temor en el sentido de algún despido de la empresa, en el sentido de castigos económicos, en el sentido de castigos inclusive laborales, porque los han castigado hasta una semana. Y pues obviamente accedieron a acudir a a las casillas a votar por el PRI. Muchos de ellos obviamente que se negaron y pues desconozco si aún estén trabajando, los hayan castigado. Ese dato sí no lo tengo, ¿Cómo pero pues no dudaría. revisaban si votaban por el PRI también con halcones, con foto al voto o cómo le hacían? No, mira, tengo entendido que se organizaban también, que nada más era cuestión de que entregaran su credencial de elector. O sea, imagínate, hasta donde yo supe, en algunos lugares así fue como lo hicieron. No te puedo dar el dato de dónde, porque en realidad no tengo ese dato, pero estos amigos que tengo dentro sí me hicieron esos comentarios. Me comentaron que en algunos lugares lo hicieron de esa manera, en otros lugares llevaban a la gente, haz de cuenta que lo citaban a las 7 de la mañana. Lo subían a un camión, se lo llevaban, les daban su ahora sí que su clásica torta y su refresco, y a la casilla botaban y los regresaban a donde los habían recogido. Con Con el el fin precisamente de ejercer presión para que aplicaran su voto por Enrique Peña Nieto. claro. Entonces, bueno, yo la verdad, cuando me doy cuenta de toda esta basura y toda esta porquería, porque a mí en lo personal no me gusta, a mí me desagrada mucho, yo valoro mucho el trabajo de la gente porque yo salí de ahí. Vaya, yo no llegué a ocupar luego luego un puesto sindicalista, yo llegué a trabajar dentro de la empresa, me eligieron como delegado, y entonces yo conozco las necesidades del obrero. La verdad es de que yo siempre procuré hacer mi labor para el bien de ellos, pero muchas veces era imposible por parte de la empresa porque no teníamos la respuesta adecuada. Finalmente, en esta federación siempre trabajamos con esa idea. Esta persona que dirige la federación siempre nos motivaba de la manera de decir, mientras el trabajador esté bien, nosotros vamos a estar bien. Mientras más apoyemos al trabajador, el trabajador más nos va a apoyar a nosotros. Y bueno, nosotros trabajábamos de esa forma y en efecto era el resultado que él nos decía. Teníamos a la gente de nuestro lado, el apoyo era incondicional. Gente de donde yo trabajé me estuvo llamando, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? Vente a trabajar. Infinidad de cosas que me decían, pero bueno, yo decidí tomar otros rumbos, más que nada por unas cuestiones familiares. Y pues me ha sido difícil regresar y la verdad ahorita después de todo lo que me vengo enterando, pues obviamente ya no me quedan ganas. Para nada. A esta persona que dirige esta federación, tiene muchas empresas. Te puedo dar ejemplos de galletas Cuétara, te puedo dar ejemplos de, por ejemplo, en Veracruz tiene una. A ver, parece que se cortó un... Ya. Bueno, son de la misma empresa y si no me Ajá. equivoco hacen las botellas de vidrio para la Corona. Okay. Tienen el Valeo en San Luis, o sea, tiene muchas empresas grandes. La verdad es que tiene empresas grandes y buenas y bueno, con ellos han trabajado bastante bien. Esta persona el día unos cuantos días antes de las elecciones convocó a una asamblea general y pues les informó, inclusive a los asesores y delegados que trabajaban dentro, les pedía que no obligaran a la gente a votar por el PRI, que les explicaran quién era Enrique Peña Nieto, de dónde venía, qué había hecho y qué no había hecho, al igual que de Josefina Vázquez Mota, que de Andrés Manuel López Obrador, de Gabriel Cuadri y de la Torre. Les dio una explicación a detalle de cada uno y ahí eso me pareció bastante bueno porque la gente pudo decidir por quién votar, cosa que el resto de la CROC no hizo. Claro. El resto de la CROC fue PRI. Y no hay más. Y con amenazas y con todo Sí, lo mismo que claro. hicieron en Pemex, en la Claro. SUTERM. Exactamente. En realidad así es como se mueven ellos. ¿Cuántos? Mira. Me queda un pequeñísimo paréntesis de una duda. A ver, ¿Cuántas dime. federaciones crees tú que dentro de la CROC nacional puedan ser independientes como esta? ¿O será de plano la única? Te puedo decir, Rui, sin temor a equivocarme, que es la única. Ay, güey. Es la única federación que, hasta donde yo sé, siempre se ha postulado en contra de la obligación política, en contra de la inclinación hacia el PRI. Siempre ha visto y ha velado por el beneficio del trabajador. Desgraciadamente, a los actuales compañeros delegados de esta federación los han mandado a cursos en la CROC, y en la CROC les tratan de meter otras ideas, les tratan de hacer cambiar su perspectiva, cosa que pues algunos habrán hecho, algunos otros tantos no lo han hecho, pero vaya, finalmente la federación siempre ha mantenido la misma vía, nunca ha cambiado de dirección, siempre ha trabajado igual. Y te puedo decir, te repito, sin temor a equivocarme, que es la única que trabaja de esa manera. Qué terrible, qué... no, nos decías en tu texto, de hecho, que nos hiciste favor de mandarnos, que incluso han querido a esta persona de esta federación, han querido ponerle a sus trabajadores en contra, los trabajadores que él mismo ha apoyado, ponerlos en su contra. En efecto, ya empezaron en Veracruz de entrada, ya lo empezaron a hacer, ya la gente de la CROC directamente fue a ver a los trabajadores, platicó con ellos, trató de meterle otro tipo de ideas, no sé cómo pudieron dar en el punto de decir, les conviene más estar con CROC que estar con esta federación, porque esta federación el día de mañana desaparece, CROC va a seguir. Y pues alguna gente confiada y creyendo en las palabras de estas personas, pues le dieron el favor, en este caso a la CROC, ¿no? Todavía está en disputa esa empresa, todavía están haciendo tengo entendido que van a tener votación precisamente para ver con qué sindicato se quedan. Yo espero y digo la verdad porque este señor es buen amigo mío y mis respetos para él. Yo espero que se la quede él en su federación, porque en realidad van a estar mucho mejor con él que directamente con la CROC. Pero ya empezaron, te repito, por Veracruz. Tengo entendido que siguen por San Luis. En San Luis tiene tres empresas, si no me equivoco. Entonces, no dudo que en cualquier momento empiecen en el Estado de México, porque la CROC del Estado de México es mañosísima. Te puedo decir que el señor Gabriel Xochicalli Álvarez, que es el que está al frente de la CROC del Estado de México, su hijo, perdón, es Víctor Gabriel Xochicalli Saldívar, es el hijo de Gabriel Xochicalli Álvarez, o al revés, El sí, caso es que Víctor son Gabriel Xochicalli su Saldívar mafia. es el papá. Ah, okay. Gabriel Xochicalli Álvarez es el hijo. Lo que pasa con ellos es de que sí tienen mucho control sobre la gente en el Estado de México. No dudo que empiecen ya a ver este tipo de cuestiones, a tratar de quitarle estas empresas a esta federación. Espero yo que no, pero bueno, su manera de trabajar, al igual que Agustín Serna, que Fermín Salazar Miranda, quien la verdad yo en un principio pensaba que don Fermín era una persona de confiar y que podía alentar a muchas cosas. Él fue muy buen textilero, buen líder textilero. Creo que hasta la fecha sigue manejando el sindicato de los textileros de la CROC. Pero la verdad es de que pues, gente que tengo, muchos amigos que tengo dentro del ramo textil, porque era el ramo al que yo me dedicaba, esos son los que me han comentado todo esto, ¿no? Que también ellos fueron víctimas de la represión de parte de la CROC. En cuanto a que si se expresaban de alguna inclinación política que no fuera el PRI, ya había sanciones. Sanciones desde económicas, un día, 2 días de descuento, hasta laborales de 2, 3 días de descanso. Entonces, bueno, pues yo empecé a perder respeto por todas estas personas, ¿no? Claro. Y principalmente del señor Isaías González Cuevas, quien cuando yo lo conocí era una persona que de verdad me inspiró un gran respeto, porque tenía una seguridad al hablar increíble. Y sobre todo, la vez que platicamos con él, las ideologías que planteó, puta, para mí fueron excelentes. Desgraciadamente, pues lo hacen senador. Y fue de la misma manera que quisieron hacerlo con Enrique Peña Nieto. Estuvieron comprando votos, repartieron infinidad de tarjetas de Soriana, repartieron infinidad de playeras, gorras, vasos. No, o sea, fue un abuso, ¿no? Y como te lo comentaba ayer en el correo, igual aquí en la delegación Tláhuac, específicamente en Tláhuac, el señor Plácido Quintero Tablas, que por ahí de la localidad de, si no me equivoco, es La Conchita, en Zapotitlán, es conocidísimo el señor. Se lanzó para diputado, ya lo había intentado 3 años antes y no lo había conseguido. Ahorita lo volvió a intentar y no lo volvió a conseguir, afortunadamente. Ah, pero qué bien Entonces, gastó. mándeme. Pero qué bien gastó finalmente. Ah, sí, no, no, no, no, olvídate. Olvídate. Esta persona trabajaba antes en la federación donde yo te comento, igual donde yo estaba. Okay. Desgraciadamente traicionó a la federación y trató de hacerse pasar por sindicato patronal dentro de las mismas empresas de la federación. Hubo ahí un problema medio fuerte entre el secretario general y esta persona que, bueno, pudieron legalmente quedar separados, aparte de que son compadres, pudieron quedar separados en cuestión laboral, o sea, ya cada quien hace lo suyo por separado, ya no hay mezcla de que ven, ayúdame o te mando a estos para que los lleves, cualquier cosa, ¿no? Se acabó la relación laboral entre ellos. Pero bueno, pues él ya empezó a ver el bienestar político, estuvo muy pegado con Beatriz Paredes. Estuvieron regalando infinidad de cosas, bicicletas para los niños, y eso te lo comento porque amigos míos, delegados de aquella zona, que están dentro de la misma federación que te comento, ellos me han dicho, o sea, entregaron tarjetas de Soriana, entregaron refrigeradores, entregaron estufas, entregaron licuadoras, entregaron bicicletas para los niños, estuvieron dando un buen de cosas, todo obviamente haciendo el proselitismo para Beatriz Paredes. Pero pues de ahí se colgaba el señor Quintero, estuvo haciendo su lucha muy, muy fuertemente para poderse quedar como diputado, afortunadamente no lo logró. Y bueno, pues en realidad esta persona siempre ha sido muy, ¿cómo te podré decir? Siempre ha aprovechado el momento, ¿no? Siempre saca partido de las cosas. Oportunista. Exactamente. Él formó parte de una agrupación policíaca. Sus hijos son de lo peor. Uno de ellos llegó a tener un problema fuerte, fue a dar a la cárcel. Llegó el papá y en un dos por tres, para afuera, Vámonos. vámonos. Siendo que había sido, bueno, lo habían detenido porque había matado a un chavo a balazos. Ay. Y con todo y todo, llegó el papá, habló con los encargados del lugar, del Ministerio Público, habló con el licenciado del Ministerio Público, lo pudieron sacar y como si nada, haz de cuenta que no pasó nada, el chavo sigue haciendo su relajo, el chavo sigue en lo suyo, y el papá, pues por acá en la casa, bien quitado de la pena, y si algo pasa con los chavos, pues él va y resuelve todo. Entonces, la verdad son de lo peor, son de lo peor. Lo único que te puedo decir es de que el tiempo que yo lo traté, a mí nunca me inspiró respeto, menos confianza, y pues con todo esto, menos, obviamente menos. Claro. Yo tengo un familiar que está trabajando en aquella zona y está muy ligada a esta persona, y fue quien me dio ahora sí que santo y seña de todo lo que hicieron, y te repito, pues eso, más la información de mis cuates delegados de por allá, pues yo completo todo el cuadro y digo, no puede ser, o sea, por todos lados estuvieron atacando en realidad. Y ahora que me entero que Agustín Serna dice que va a hacer el apoyo para el PRI, que va a empezar a hacer movilizaciones de parte de la CROC hacia el PRI, yo lo único que les pedí, se lo pedí a la CROC, porque yo inclusive me dirigí a la página oficial que tiene CROC, tanto en el internet como en el Facebook, pidiéndoles que no obligaran a la gente a ir, que dejaran que la gente eligiera si en verdad quería estar ahí o no. ¿Por qué? Porque yo creo que eso es de lo peor que se puede hacer, ¿no? Tener a la gente amenazada y más aún sobre el salario, pues como que no es correcto, al menos a mí no me parece correcto. Claro. Ahora, aquí hay una cosa muy extraña. Yo recuerdo que precisamente pues perdóname si me expreso así, pero desgraciadamente tuve el disgusto de trabajar con él. Este cerdo de Agustín Serna, o cerdo, como se le quiera llamar a este cetáceo, él había amenazado precisamente al PRI si no quedaba su familia y si no quedaba la gente del PRI de Nuevo León como candidatos. ¿Qué quiere decir ahora que estén apoyando al PRI? ¿Sí les dieron, funcionó su amenaza? O valió sorbete o ya le alcanzaron el precio. ¿Por qué ese cambio de la noche a la mañana? Mira, para ser honestos, tengo poco conocimiento de cómo hayan quedado en Nuevo León o quién haya quedado al frente de la política de Nuevo León, pero bueno, esta persona siempre ha sido muy, muy pegada a don Isaías González Cuevas. Y no dudo que por el hecho de que lo hicieron senador al señor en Baja California Sur, pues ahora esté pateando del lado del PRI. Claro. O sea, tiene, en efecto, como tú lo dices, sí llegó a haber amenazas, llegó a haber ciertos detalles ahí medio fuertes de parte de este señor que siempre se ha manejado de la misma manera. Incluso, Pero perdón por la interrupción, para dejar en contexto a quienes están escuchando por primera vez esta nota, Agustín Serna no nada más estuvo amenazando con hacer una sesión, bueno, con dividirse el CROC del PRI, sino además de poner en evidencia que es gracias a la CROC de Nuevo León que los Zetas tienen sus tratos con el PRI. O sea, es de un nivel de gente, pero de veras, o sea, así como nos narra nuestro compañero John, son una ficha estas personas. Pero a ver, te interrumpí, te escucho. no te preocupes, sí, pues sí, mira, como bien lo dices, en realidad esta persona siempre ha trabajado de esa manera, siempre ha actuado así. No sé qué sea lo que lo hace sentir más que cualquier otro, ¿no? Porque él siempre se ha expresado de esa manera. Inclusive, en uno de los seminarios que yo asistí al sindicato CROC, él estuvo presente. Y sí, ¿no? O sea, olvídate, haz de cuenta que la CROC Nuevo León siempre ha sido lo mejor. Los demás apenas como que quieren abrir los ojos, pero la CROC Nuevo León, puta, él siempre enaltece el nombre de la CROC y no se diga más en su tierra. Pero bueno, pues yo en realidad sé poco referente al trabajo de este señor porque yo no he tenido conocimiento de empresas que tenga él o que tenga él una Secretaría General de un sindicato. La verdad desconozco. Sé que él está a cargo de la CROC de Nuevo León, pero no sé si sea secretario general de alguna federación o de la misma CROC allá en Nuevo León, desconozco. Pero sí, él siempre ha sido así y no es el único, ¿eh? También por ahí el señor Hugo Ramos, que siempre muy calladito, pero cuando habla, puta, habla puras cosas que no son serias. Esta persona, cuando yo lo conocí, estaba ocupando el cargo de tesorero, si no me equivoco, dentro de la CROC. Y bueno, pues no podías pedir informes de tesorería porque te mandaban derechito a volar. Entonces, no sé si actualmente siga como tesorero, eso sí lo desconozco, pero en aquel entonces, puta, era de lo peor que había dentro de la CROC. Evidentemente que estas peticiones que tú les hiciste de por favor no obliguen a los trabajadores a marchar, por supuesto que no recibieron ninguna respuesta, me imagino. Pues no te creas, bueno, mira, de hecho, yo empecé a recibir mensajes de algunos amigos Ajá. que me dijeron: "No seas mala onda, canijo. No nos truenes a nosotros." Digo: "No, espérate, a ver, yo nada más estoy haciendo una petición. Yo no estoy intentando nada en contra tuya, ni en contra de la CROC. Yo lo único que estoy diciendo es, por favor, no los obliguen." Sí, dice, pero pues es que resulta que están investigando y que pues todos los que tengamos alguna relación contigo, pues a lo mejor nos truenan. Digo, Qué bueno, poca madre. o sea, ahora sí que lo siento, ¿no? Discúlpame, yo ya no estoy dentro de la federación, yo ya me salí desde cuándo. ¿Tú qué crees? Bueno, cuando marchan estos señores, que desgraciadamente, de hecho, la primera entrevista del Santuario, la primera entrevista que hicimos, cuando todavía ni siquiera esto era un espacio informativo, pero era nada más de repente ciertas cuestiones políticas, fue a un afiliado de la CROC Nuevo León que le preguntábamos: "Oiga, señor, ¿para qué le sirve estar integrado a la CROC?" Y el señor, pues, no nos supo contestar, pues dice: "No sé, pero ellos nos dejan trabajar." O sea, prácticamente dejando a entender que si no fuera por la CROC, ellos no pueden trabajar, de manera que esto que tú pides es básicamente que no los extorsionen. Claro, o sea que tengan por lo menos ese respeto hacia la gente, ¿no? Que no se vean obligados a asistir a este tipo de cosas. Porque yo me doy cuenta por todo lo que he visto y todo lo que me ha llegado tanto a mi Face como a mi Twitter y a mi correo, que todo el PRI piensa que la mayoría de la gente son acarreados por parte de Andrés Manuel, y lo que dice Peña Nieto, que todo fue un montaje de Andrés Manuel. Yo digo, pues, si Andrés Manuel tiene tanto dinero, pues mejor que Exacto. se ponga a gastarlo en tonterías, ¿no? Así es. Por un lado. Por otro lado, yo te voy a ser bien honesto, Ru, yo no comparto las ideas de Andrés Manuel. De hecho, yo mi voto preferí anularlo, porque en realidad ninguno de los cuatro me convenció como para poderme inclinar hacia cualquiera. Por lo tanto, pues yo no me incluyo dentro de los que llaman ellos acarreados. Yo desconozco si el señor lo hace o no. Finalmente, yo pienso que cualquier partido lo va a hacer, Y de todas pero... maneras, para quienes, porque bueno, por los que no escucharon el texto que nos hizo favor de mandarnos John ayer, él ha marchado. O sea, para que quede bien claro, fíjense qué buen ejemplo y qué buen contexto nos pone Don John. Él no está a favor de ninguno de los movimientos, ni el izquierdista, ni el derechista, ni ninguno. Él anuló su voto y, sin embargo, marcha contra esta imposición. Pues la verdad, yo creo que, al igual que muchos otros mexicanos, Rui, estamos dentro de lo mismo, porque al menos a mí no se me hace justo estar otra vez esclavizados con el PRI, llegar a pagar un impuesto del 22% de IVA, empezar a tener reformas en lo laboral. Yo trabajo para el gobierno y finalmente, si llevan a cabo la reforma laboral, pues a mí también me va a afectar. Entonces, obviamente, a Claro. mí no me gusta, no me parece. Entonces, pues, entre tantos detalles que han surgido a raíz de la imposición con Peña Nieto, me acabo de aventar un libro que publicó una persona que trabaja en proceso. La verdad, muy bueno. Habla de todo lo que ha gastado Peña Nieto para Televisa, habla de todos los gastos que se han dado entre los candidatos, y con todo y eso, Rui, o sea, yo me doy cuenta y digo, no, no, no puede ser, no puedo yo dar chance a que esto se lleve a cabo, ¿no? Así es. Al menos, a lo mejor yo no voy a hacer el cambio, Rui, pero pues yo quiero agregar, aportar mi granito de arena y participar dentro de esto, porque pues lo hago por mis hijos, lo hago por mi país en realidad. Para mí, México es de los países más ricos a nivel Latinoamérica y si tú quieres a nivel mundial. Como para estarles dando el país a gente inescrupulosa y que únicamente se basan a cosas sucias para seguir teniendo poder, pues a mí no me parece, ¿no? El libro que te comento, Rui, es de Genaro Villamil, se llama Si yo fuera presidente, lo publica Proceso, y en este libro, créeme que hay datos fuertísimos en referente a todo lo que ha gastado Enrique Peña Nieto para Televisa, millones y millones de dólares desde 2006 hasta la fecha. Entonces, pues no, yo por estas cosas que me voy dando cuenta, decido participar en las marchas, decido apoyar toda esta situación que se ha venido dando. Por distintos motivos, yo no pertenezco a ninguna agrupación en sí, porque en realidad no soy de estar clavado en eso, tengo otras tantas prioridades, Claro. pero ahora esto ocupa una prioridad dentro de mí, ¿no? El estar en contra de la imposición ya se está haciendo una prioridad. Y a mí ya no me interesa si van 132, ya no me interesa si van anti Peña Nieto, si va Morena, si va quien vaya. Yo Decir me los presento, yo mexicanos. como mexicano. En Claro. realidad, yo voy representándome a mí dentro de mi país. Yo no voy representando una organización. El comentario que te ponía en el correo de Yo Soy 732, pues Sí. unos buenos conocidos, DJ Aztec 732, un saludo, la banda Bastón, es puro relajo de entre raperos y todo el rollo. Publicaron ellos una foto así haciéndose llamar Yo Soy 732, y de ahí lo tomamos varios. Okay. Y vaya, o sea, yo el día de la marcha, la pasada del 22, yo me presenté con mi playera tagueada diciendo Yo Soy 732, yo Qué promise. chido. Entonces, digo, vaya, o sea, a lo mejor de esa manera algunos me ubican, ¿no? Algunos dicen, ah, yo ese güey, yo lo vivo delante de mí. Y pues ojalá, o sea, yo voy por mi país, voy por mis hijos, porque pues a ellos son a los que les va a pegar más todo esto que pretenden hacer. Y digo, Así es. no están en la gloria, pero tampoco quisiera que siguieran viviendo dentro del infierno, ¿no? Yo, como te comentaba, yo ando muy metido en el rap desde hace varios años, yo he hecho muchas canciones, principalmente en protestas políticas, y fíjate que muchas canciones que he hecho desde 2008 han encajado con lo actual. O sea, Qué las triste, ¿no? escucho y digo, no puede ser. O sea, esto yo lo dije hace 2, 3 años y está pasando ahorita. Qué poca madre. Tal pareciera que lo profeticé, ¿no? Pero pues no, en realidad no, nunca ha sido ese el fin. Vamos para atrás. Lamentablemente, pues así han salido las cosas. Pero en fin, pues yo espero, yo te lo pedía en el correo, Rui. Yo espero que la gente que nos está escuchando ahorita, aquellos que estén dispuestos a poder aportar un poco en el sentido de dar información a todos los trabajadores que están dentro de la CROC y las distintas federaciones. Yo puedo ver la manera de conseguir direcciones de varias empresas, ¿no? Lamentablemente son muchísimas. Yo tengo acceso, pues obvio, a las más cercanas a mi domicilio. Yo vivo en el Estado de México. Pues desgraciadamente hay algunas que me quedan un poco retirado o un mucho retirado y me es imposible poder llegar, ¿no? Porque pues las actividades que tengo, pues no puedo hacerlas a un lado por el momento. Pero pues trato de darme el espacio, trato de darme el tiempo. Tengo unos muy buenos amigos de la empresa donde yo trabajé, con los que tengo contacto y ellos, ya hablé con ellos, ya les hice ver todo. Y en efecto, o sea, ellos me apoyan y me dicen, no te fijes, o sea, nosotros vamos a impedir que nos quieran obligar. O Qué sea, bueno. primero estamos nosotros, no ellos, ¿no? Entonces, pues ojalá y estos chavos lo puedan hacer, y digo. ¿Cuánta gente crees que vayan a lograr chantajear? Pues mira, Rui, yo te hablo que el primer evento en el Estadio Azteca fue un lleno de un 75-80%. ¿Tú crees? Yo creo que Porque la las misma gente que metieron imágenes. al Azteca son las que pueden movilizar. Fíjate que yo, bueno, se ven las imágenes mucho más vacío, ¿eh? Pero, pues bueno, ojalá que sea menos. Ojalá sea menos y ojalá tenga mucho más eco esta petición tan sana que prácticamente no les estás pidiendo ningún favor, les estás pidiendo que no violen la ley, que no chantajeen Exactamente. a la gente con su propio trabajo. Exactamente. Y más que nada, tomando en cuenta las palabras de Isaías González de que el bolsillo del trabajador es sagrado y nadie tiene el derecho de tocarlo, con sus mismas palabras se los hago saber. Claro. No se vale que quieran proceder de esa manera. Que recuerden esa frase que usó Isaías González Cuevas tanto tiempo. Que recuerden bien esas palabras para que no procedan y no actúen de esa manera para los trabajadores. Digo, finalmente, pues si están ahí es por la necesidad del empleo, no por el gusto, por el PRI. Y digo, a mí se me hace injusto que los quieran manipular de esta manera, como siempre lo han venido haciendo. Pero más ahora porque yo siento que lo que están tratando de hacer es hacer pique y división entre la misma población, ¿no? Como que, a ver, el grupo de la CROC ahora vamos a molestar al grupo de 132 y mañana vamos contra Peña Nieto y pasado mañana contra Morena. Yo creo que eso no se vale, yo creo que no va por ahí. Yo creo que sí, en efecto, cada quien es libre de manifestarse y pues hacer ver sus ideales o sus preferencias o sus gustos, Y pero además yo. es completamente ilegítimo, ilegal. ¿Qué comparas Claro. las marchas de 50.000, 100.000 personas exigiendo que se haga cumplir la ley a un montón de pobres asalariados que de por sí ganan mal? Ah, pero además la CROC les exige que vayan a apoyar al primer corrupto porque si no, ni siquiera pueden ganar esos salarios de hambre. Así es, Es así increíble, es. es otra realidad. Ah, y por supuesto, todos uniformaditos, con sus gorritas, con sus lonches bajo el brazo, con sus sándwiches bajo el brazo. Híjole, por lo No, pronto, sí, te y escucho. aparte de todo eso, que dices ahorita, Rui, mira, por ejemplo, para los eventos del 1 de mayo, la CROC y cualquier otra federación que está dentro de la CROC solicitan a las empresas un apoyo de gorras, playeras, uniformes deportivos, incluyendo los tenis, que tengan el logotipo de la CROC y le pueden poner el logotipo de la empresa, pero muy chiquito, que sea más grande el de la CROC, para que todos vayan uniformaditos el 1 de mayo e identifiquen de qué empresa son. Entonces, bueno, pues hay empresas que pues caen en el juego y dan esa aportación, hay otras tantas que no dan la cantidad que piden, a veces piden 3.000, a veces piden 5.000, creo que en este año fueron 5.000. Y no todas las empresas cumplieron, no todas las empresas pudieron dar ese apoyo, porque la misma industria mexicana se ha venido decreciendo en todo Claro. este desmadre, porque la verdad, El hecho de que entran productos chinos fue una partida de hocico para la industria mexicana. Entonces, pues si con eso les están pegando y todavía les están quitando más, pues olvídate de dónde van a agarrar. Yo sé que hay muchos empresarios que son conscientes y sí tratan de tener bien a su gente. Hay otros tantos que les vale y lo único que quieren es generar y generar dinero. Pero por esos empresarios conscientes, que en realidad son pocos, pues todo esto que está haciendo la Croc, yo creo que no es justo. Yo creo que debería ser equitativo. Si la empresa es poco el capital que tiene y apenas puede subsistir, pues ¿para qué los quieren sangrar, no? Yo creo Claro. que más bien sería cuestión de, bueno, pues ponles una playerita blanca y así que se vayan. Yo creo que es más que suficiente. Pues sí. Qué horror. Viéndonos un poquito más festivos, nos gustaría mucho que nos hicieras llegar algo de tus obras y si nos permites difundirlas en el santuario. Nos daría muchísimo gusto. Entonces, pues queda, pues a lo mejor nos lo pudieras mandar a lo mejor por contacto @elsantuario.org o por mismo Skype, como tú prefieras, para publicarlas. Mira, yo por mí encantado. Este material que yo tengo es netamente casero, todo lo hice yo, desde grabar mi voz hasta terminar la canción. No te prometo una alta fidelidad, no te prometo lo No te mejor, preocupes. pero se oyen bien. Se oyen Perfecto. bien, la verdad es que se oyen bien. Por lo menos con mis cuates, con quienes los he distribuido, puta, oye, ya saca otro disco, saca otro disco. Desgraciadamente ahorita pues me estoy dando prioridad a la escuela, estoy estudiando, entonces se me ha sido muy difícil, ¿no? La verdad no he tenido el chance de volver a agarrar pluma y papel para ponerme a escribir, pero pues finalmente seguimos viviendo el hip hop como siempre. Muy bien, porque fíjate que son precisamente dos canciones. Bueno, yo soy muy bruto en la música, no sé si entran como hip hop estas que hemos estado usando, pero no sé si las has llegado a escuchar por ahí, si no, te las paso. Y han tenido muchísima aceptación, entonces yo creo que podría ser una buena oportunidad de ponerle un poquito más de ritmo a esta amargura tan espantosa que no podemos permitir. Claro. Sí, y te queremos agradecer enormemente. Ojalá hubiera manera, digo, lo veo difícil por la manera en que tienen también, pues, de la mano torcida, haciéndole manita de puerco, aunque se oiga feo, a esta federación, la única federación independiente, la Croc. Verdaderamente es aterrador pensar que no hay otra. Es increíble. Sí, desafortunadamente. Y mira, te soy bien honesto, Ruy, yo quisiera poderte decir por lo menos quién es el secretario general, No, no, pero no, pero no he podido imagínate. platicar con él, no he podido platicar con él, no he podido, vaya, con respecto a esto, pues menos tuve el chance. Lo último que platiqué con él fue lo que él me contó, de que ya había empezado la represión de parte de la Croc en contra de él, ya lo estaban empezando a querer tronar por ese lado, ¿no? No he tenido más chance de hablar con él. Yo creo que si en algún momento él se interesa por dar a conocer el testimonio que él tiene, pues igual y veo la manera de contactarlo contigo para que tú platiques con él directamente, ¿no? Para que sea él quien lo exprese, porque pues él es quien lo está viviendo. No, y sobre todo para que lo denuncie, para que se Claro. pudiera sumar a estas asambleas informativas, que yo sé que tú no comulgas con las izquierdas, pero ahorita realmente no se trata definitivamente de las izquierdas ni de nadie, se trata de frenar este desgraciado, de frenar en los chantajes, de frenar a la Croc, de frenar a la CTM, de frenar en esta nueva política en donde para que gane un candidato tienes que presionar a todos los pobres. Y les amenazas a que esos 3 pesos que tengan, si no votan por el PRI, no van a tener ni esos 3 pesos. Entonces, ojalá pudiera, a lo mejor de manera anónima, no lo sé, no lo sé. Ahorita, digo, vamos a hacer todo lo posible por difundir este caso como sea, como debe de ser, pero ojalá pudiera llegar a instancias legales sin que le afecte, que pues está canijo. Esa es la bronca, se ve mucho, muy difícil que se denuncie y que no vayan a tener todavía más represalias, porque bueno, vamos, esto de los Zetas con la Croc, pues es, lo deja uno pensando más sobre hablar sobre estos señores tan finos. La verdad es que sí, la verdad es que dudo que haya gente que quiera alzar la voz. Digo, yo Claro. me atreví porque, bueno, yo no tengo nada que ver ya con la creo ni con la federación. Yo ya Afortunadamente. estoy muy apartado de todo esto. Yo me atreví a hacerlo porque a mí siempre se me hizo injusto. De hecho, fue uno de los motivos por los cuales yo me salí. Ya el ver que ya empezaban a tratar de obligarte a hacer lo que ellos pedían. Digo, no, o sea, espérate. Está bien tú como secretario general o líder nacional de la CROC, te respeto, pero no te metas con mi chamba, porque mi chamba es otro rollo, ¿no? Yo Claro. estoy haciendo mi labor y déjame hacerla como yo sé, y si me equivoco me regañas, y si triunfo me aplaudes. Pero no, ellos no trabajan así, ellos trabajan a como ellos quieren. Híjole, pues bueno, por lo pronto te agradecemos enormemente por ese valor de hablar contra estas alimañas. Qué bueno que ya no tienes nada que ver con ellos y quedamos a tus órdenes para tratar de, pues, de seguir difundiendo en la medida de lo posible lo que hacen estos señores y para difundir también tu música, que qué triste que pues no hemos avanzado, parece que vamos para atrás. Claro, al contrario, Rui, yo te agradezco mucho el espacio, te agradezco mucho la oportunidad, como igual te lo comento en el correo, precisamente no comparto ideologías con la izquierda porque me aventé un problemón con ellos, como no tienes idea. No, son especiales en el DF, las mafias Sí, de la no. corrupción del PRD en el Distrito Federal son interminables. En realidad lo que me deja tranquilo es que en este caso, pues, ellos incurrieron en delitos, no yo, así es que, pues, no, mira, ni me preocupa, ¿no? Claro. En su momento sí, sí me estuvieron presionando y demás, pero ya ahorita, ya, mira, la verdad, hago como si nada y yo sigo trabajando, yo sigo haciendo mi chamba. Qué El día que bueno. me manden llamar y me la vuelvan a querer hacer de jamón, pues ya veremos de cómo nos toca, porque pues ya Claro. ahorita estoy más informado que antes, ¿no? O sea, a partir de ahí me empezó a dar mucho por leer libros en cuestiones de materia jurídica y no se diga penal. Pues empecé a leer distintos libros, empecé a investigar por mi propia cuenta, llegué ya a revisar de pies a cabeza los códigos, tanto el federal como el del Distrito Federal, Ya no te de duermen. distintas maneras, ¿no? Entonces, pues ya no tan fácil me van a poder intimidar, así es de que pues ya veremos si se vuelve a suscitar, a ver de cómo nos toca. Claro. Pues muy bien. Te Oye, agradezco nuevamente. Sí, te escucho. permíteme, antes de que se me pase, nada más Ajá. quería aportar un dato que Ajá. no lo he escuchado, bueno, no he escuchado que tú lo menciones en el Ajá. santuario, pero es importantísimo. Sí. Para toda la gente que vive en el Estado de México, tengan cuidado. Erubiel Ávila, desde enero de este año, de hecho desde el año pasado ya lo empezaba a reformar, pero en enero de este año lo cumplió. Modificó un artículo de la ley del Estado de México, donde si tú estás viendo, estás eres testigo de que un policía o un servidor público, llámese como se llame, está actuando de una manera ilegal, está abusando de poder, está extorsionando o cualquier otra cosa que tú me quieras decir. Si tú le tomas una fotografía o un video, estás cometiendo el delito. Es Ah, decir, caray. ahora ya no vas a poder hacer la denuncia con tus fotos, ahora tú vas a ser el delincuente. Tú estás espiando a las autoridades, tú estás espiando al servidor público y tú estás cometiendo un delito. Ojo, para todos los que estamos en el Estado de México, Y debemos de entonces, ser muy cuidadosos. ¿cómo se puede denunciar? O sea, la foto ya no cuenta. No, ni la foto ni el video, porque si resulta que tienes foto y video, te la voltean y a ti te toman como espía, entonces ya va a ser al revés, ya no vas a poder denunciar que te extorsionaron, ya te van a denunciar a ti por andarlos espiando. Wow. Haz de cuenta que con esto, pues a mi manera de ver, quedan totalmente impunes e intactas las labores o los actos que cometan los servidores públicos, pues desde el policía municipal, pues hasta, no sé, los servidores de más alto nivel, ¿no? Hablemos de secretario de finanzas o de cualquier otra persona, de cualquier secretaría del Estado de México. ¿Tienes idea de qué artículo fue para publicarlo lo antes posible? Mira, sí, déjame buscarlo y te lo envío. Si mal no recuerdo, fue en el artículo 61. Pero Artículo déjame buscarlo 61. para tener más la certeza y te lo envío, Ok. para que lo puedas hacer público, porque sí Claro. es algo muy delicado, es algo muy delicado, porque aquí, tan solo en el municipio donde vivo, acostumbrábamos que si la policía empezaba a pasarse de lanza, pues todos tomábamos fotos y video y pues podíamos ayudar a que a la persona detenida la soltaran, porque en realidad no era culpable. Ahora ya no lo podemos hacer, ahora si lo hacemos, Ellos, inclusive, sin llegar nosotros a pisar la delegación, ellos pueden ir a denunciarnos y al rato nos mandan detener a raíz de todo eso. Entonces debemos de tener cuidado en ese sentido. Yo quise expresarlo ahorita porque hay mucha gente en el Estado de México que no le da por leer las leyes. Y si no ven Televisa o TV Azteca, no se enteran. Y esto ni en Televisa ni en TV Azteca lo han informado. Qué terrible. Pues Entonces, vamos a difundirlo. Está, pero espantoso. Espantoso en claro. todos los sentidos. Claro, voy a buscar el artículo y te lo mando, te lo envío igual por correo y bueno, pues a las otras cuentas que tienes y pues donde lo puedas ver, ¿no? Ya para que lo puedas hacer Ok. público. Muy bien. Muchísimas gracias. Pues estamos a tus órdenes, John. Seguimos adelante y a difundir todo esto de estos señores. Y ojalá. ¿Para cuándo es la marcha que quieren armar para chantajear a los trabajadores de la Croc? Mira, no me han dado la fecha exacta, pero ya empezaron a correrse los rumores que empezaban a partir de este domingo. Okay. No sé bien cómo se están organizando porque no me han dicho, y yo creo que ahorita después de lo que les puse en su página, menos me van a decir. Claro. Pero bueno, de alguna manera yo me voy a enterar. Yo Órale, pues. tengo gente, tengo contactos muy confiables allá adentro que igual yo sé que me van a avisar. Déjame checarlo, déjame ponerme a investigar un poquito en ese sentido. Sí, sobre todo Pero para creo que empiezan en este domingo y creo que empiezan en el Estado de México. Inclusive yo los Okay. esperaba la vez pasada, no sé si recuerdas, el domingo anterior estuvo Andrés Manuel López Obrador en el municipio de Nezahualcóyotl. Yo esperaba que se presentara la CROC del Estado de México, la Coordinación Croquista Mexiquense, así es como se hace llamar. A echarles pleito. Exacto, yo pensaba que iban a llegar a tratar de alborotar a la gente o hacer alguna bronca por ahí, ¿no? Pero no, al parecer no pasó nada, todo se llevó a cabo conforme se tenía planeado, no hubo ningún imprevisto y qué bueno. Pero pues hay que estar pendientes ahora porque en cualquier ratito pues pueden empezar a hacer todo su Claro, relajo, ¿no? y Lo es importante. que sí estoy enterado, lo primero que van a hacer es que van a realizar ellos una marcha que va a ir precisamente la misma ruta que se ha seguido en las marchas que se han hecho. Se van a quedar de ver en el Ángel y van a partir con dirección al Zócalo. Pero desconozco cuándo vaya a ser, todavía no me dan la fecha exacta, pero sé que ya están próximos y sé que ya empezaron a hacer movilizaciones. Sobre todo para poder difundir antes de las marchas la Exactamente, manera exactamente. en que los estén chantajeando. Exactamente, y más que nada, pues tratar De de evitarlo. poder conseguir que por lo menos una gran parte de la gente se dé cuenta y pues no asista, ¿no? Claro. Ponerlos en Digo, evidencia. también tendremos que ver que en realidad la amenaza no haya sido tan fuerte como para que les afecte con media semana de sueldo o toda la semana de sueldo, según cómo lo vayan a manejar, pero pues igual la información la tenemos que hacer pública. Pues sí, será nuestra labor y estamos a la orden. Don John, pues pasas una excelente noche. Muchísimas gracias nuevamente por tu valor y no los vamos a dejar. Definitivamente no los vamos a dejar, como dices, por tus hijos, por nosotros, por los cientos de miles de mexicanos que asesinaría o no, como asesinan todos los regímenes priistas, por los millones y millones de mexicanos que entrarían a la pobreza como siempre es en los gobiernos priistas, y sobre todo porque no podemos permitir que para ser presidente de México lo único que se necesita es ser corrupto. No va por Así ahí. es. Muchísimas Así es, gracias, en John. efecto, estamos en lo mismo, Rui, te agradezco mucho el espacio. Igual, pues cualquier otra cosa en la que yo pueda aportar con gusto, ahora sí que si me llega más información referente a todo esto, la creo que yo te la voy a estar enviando para Muchas que también gracias. estés pendiente de eso. Claro. Y pues bueno, esperemos que por lo menos surte efecto, al menos en el Distrito Federal, que pues es donde más tengo el chance de moverme. Sí. Y pues ojalá y la gente que ande por afuera, en el interior del país, o no sé, por donde vivan, si conocen alguna empresa que esté ligada a la CROC, nada más háganle saber eso a la gente, no hay necesidad de que se planten afuera de la empresa, no, nada más vayan viendo los que van saliendo de la empresa, háganles llegar un volantito, o díganselo de voz, tengan cuidado, no se dejen intimidar, no permitan que estén encima de ustedes. Claro. Y esperemos que de esa manera pues podamos conseguir algo bueno, Rui. Tiene que funcionar. Afortunadamente somos más. Claro, Y nos claro. favorece la ley. Así es. Pues pasa muy bonita noche, John. Platicamos. Igualmente, Rui. Claro que sí. Un Hasta luego, saludo. muchas gracias. Salud. Hasta luego. Pues un testimonio que desgraciadamente empata perfectamente y nos habla además de algunos datos todavía mucho más graves de lo que ya conocíamos, de lo que habíamos difundido la CROC. Y lo más interesante, que nos alerta a tiempo para poder evitar que a miles de personas las chantajeen para que vayan a apoyar a la ignorancia, como siempre lo hace la CROC, como siempre lo hace la CTM, como siempre lo hace la CTC, como siempre lo hacen todos estos sindicatos, estas centrales revolucionarias, obrero-campesinas, que no son otra cosa más que los grupos de choque, que aprovechan la pobreza y la ignorancia de quienes ganan muy poco y amenazan con que eso poco que ganan lo van a dejar de ganar si no apoyan al candidato que los va a mantener así o peor. Regresamos en 55 segundos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y salud.